mira cómo la goza. Esta cumbia linda, mi negra es una diosa. Mira cómo la baila, mira cómo la goza. Esta cumbia linda, mi negra caprichosa. Mira cómo la baila, mira cómo la goza. Esta cumbia linda, mi negra es una diosa. Ella sale a bailar, sale sola a disfrutar. Nunca por un hombre se deja acompañar. Ella sale a bailar y las penas despejar. Nunca por un hombre se deja molestar. Mira cómo la baila, mira cómo la goza. Esta cumbia linda, mi negra caprichosa. Mira cómo la baila, mira cómo la goza. Esta cumbia linda, mi negra es una diosa. Mira cómo la baila, mira cómo la goza. Esta cumbia linda, mi negra caprichosa. Mira cómo la baila, mira cómo la goza. Esta cumbia linda, mi negra es una diosa. ¿Y cómo goza mi negra? Con el ritmo de mi cumbia. Una diosa.